¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche. Pues noche especial, fin de año, se acabó el 2024 y pues espero que usted esté festejando como debe de ser la terminación y el inicio del 2025, como tantos años que hemos festejado. Bueno, yo, bueno, pero aquí estamos en la emisión número 5118 de Fórmula en los Negocios, martes 31 de diciembre de 2024. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole este programa, que evidentemente pues se los dejamos aquí grabado para su beneplácito y deseando que disfruten una feliz noche de fin de año en compañía de sus seres queridos. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en esta transmisión. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, listos para estas fiestas tan, pues, tan esperadas, ¿no? Siempre nos gusta esperar Año Nuevo y disfrutarlo con la familia, a ver a dónde nos vamos de viaje, a dónde nos vamos de pachanga, dónde. Pues ya de una vez terminar con este año y esperando, o bueno, con la esperanza de que el siguiente pues sea mejor, como siempre, ¿no? Hagámoslo, que yo creo que Hagamos. esa es la frase. Así es, Robert. Pero bueno, todos en camino hacia la fiesta, así que pues recuerden que tienen que designar al conductor resignado. Al resignar. Al resignado. Buena frase. O pues que tomen su Uber, ¿no? Les va a salir más caro el Uber en estas O ocasiones. dónde están, pues que se queden O allí, simple, pasen la pues sí, al noche, día siguiente ya se van en la mañana. pues sí, ¿no? Digo, sí. Así es, Robert. Pero bueno, todo con moderación y todo pues a disfrutar. A fin de cuentas, ¿qué más les puedo decir? Desearles una gran noche, un feliz fin de año y por supuesto, feliz inicio de año, ¿no? Entonces, desde aquí, pues les mandamos un gran abrazo, una gran felicitación y gracias siempre por acompañarnos en este, pues en este horario, ¿no? Y bueno, pues Si me permites, sí, tengo claro. un mensaje Ah, claro. para nuestros radioescuchas. Mis queridos radioescuchas, colaboradores y patrocinadores de Fórmula en los Negocios, al acercarnos al fin de año, este día se acaba el 2024, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes. Gracias a su apoyo continuo, hemos podido celebrar casi 17 años, y digo casi porque pues el 2025 van a ser los 17 años de transmisiones ininterrumpidas, llenos de aprendizaje, innovación y crecimiento. A nuestros radioescuchas en especial, pues les agradecemos por permitirnos ser parte de su rutina diaria y confiar en nosotros para ofrecerles contenidos valiosos, contenidos empresariales de valor que han impactado positivamente en sus vidas y en negocios, y eso porque hemos recibido testimonios de ello. A nuestros colaboradores, su dedicación y esfuerzo incansable han sido la columna vertebral de este programa, y bueno, en especial a la jefa, que ella, su pasión, su profesionalismo se refleja en cada emisión y por eso estamos profundamente agradecidos. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, su respaldo ha sido fundamental para mantener el alto nivel de calidad y continuidad de nuestro programa. Gracias por su confianza y por creer en nuestra visión. Y créame que los planes para el año que viene, pues es continuar aquí con ustedes y esperando que nos sigan apoyando con su escucha y su patrocinio. Nos emociona de veras mirar hacia el futuro y seguir explorando juntos el mundo de los negocios con nuevas ideas, oportunidades. Ya saben, este mundo cambiante, este mundo que evoluciona, la tecnología, pero pues finalmente hoy les deseamos un año nuevo, lleno de salud, felicidad y éxitos. Sigamos creando juntos, impulsando el cambio y forjando un camino de progreso para todos. Atentamente, Fórmula en los negocios. Felices fiestas y un próspero año nuevo con gratitud. El equipo de Fórmula en los negocios. Pues mira qué bonito, Robert. Hermoso, hermoso mensaje. Y bueno, pues sí, efectivamente, gracias, gracias a todos y por estar con nosotros, por acompañarnos y pues deseándoles lo mejor. Y bueno, Robert, pues pensando en esto de que pues les deseamos lo mejor, pues les traemos un tema que nos pareció bastante interesante volverlo a platicar, si bien ya en algún programa. Ya lo hemos platicado. Me parece que es un tema de verdad con mucho, pues, con mucho, mucho mensaje y que creo que le pueden sacar mucho provecho, sobre todo ahorita que estamos terminando el año. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de recuperar tu poder. Fíjate que este es un libro que escribe Omar Valen. Y el libro se titula Los estados del ser, ¿sí? Y en específico vamos a hablar de esta parte del libro que habla del poder y más que nada de que recuperes tu poder, ¿sí? Entonces, pues lo que habla es que recuperar tu poder personal es toda la energía que posees, toda la energía que irradia tu ser. Lamentablemente esta energía se pierde por algunas situaciones. De nada sirve tener una conciencia acerca de cómo funcionan las cosas si no poseemos la energía. Y me parece, Robert, esto importantísimo porque muchas veces hacemos muchas cosas, pero no canalizamos esa energía que tenemos o lo hacemos con la energía equivocada. Lo hacemos porque ya de una vez para salir de esto O la perdemos por correr, o por esa prisa en la que vivimos, ¿no? por compromiso, ¿sí? Y no sale, por ejemplo, del amor, que es una energía, es una virtud, bueno, hablando de las virtudes. Sobre todo pues en las enseñanzas, budistas, ¿sí? El amor es una gran virtud y que nos trae muchas cosas positivas en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces nos perdemos de cómo canalizar nuestra energía con eso que hacemos. Como que no estamos conscientes con qué energía hacemos las cosas. Y a veces no nos salen como quisiéramos porque tenemos desfasado lo que hacemos con la energía que estamos cargando. No sé si me explico. Sí, ¿cómo no? Bueno, o perdemos esa conciencia de la energía, porque esa energía pues la tiene todo mundo, desde que nace o antes de nacer, desde que son concebidos, todos los seres vienen con esa energía, ¿no? Que obviamente en el transcurso de la vida, las experiencias, pues tenemos que irla moldeando, tenemos que irla aceptando, incrementándola y no perdiéndola. De nada nos sirve tener una conciencia acerca de cómo funcionan las cosas si no poseemos esa energía interior del ser humano. Y esa energía, fíjate, reflexionando aquí con lo que dice este señor. La inteligencia artificial no tiene esa energía del ser humano. Sí. Ahí está la diferencia fundamental. Ya. Y en esta época en la que pues todo mundo tiene temor de que la inteligencia artificial nos va a cambiar, pues si tiene usted ese miedo es porque está perdiendo este poder que poseemos todos los seres humanos, este poder personal. Y pues de eso se trata en este artículo, de platicarle cómo recuperar este poder interno. Y creo que escogiste un tema fundamental para, pues para un día como hoy, que es fin de año. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a esta emisión. Gracias por acompañarnos en este día. Pues día, espero que usted esté rumbo a festejar el fin de año, hágalo con medida, con tranquilidad, pero hágalo dando mucho cariño, mucho amor y pues a festejar y a tomar con moderación, como dirían en mi tierra. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Y déjeme darle una recomendación, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Mire, el centro educativo es pues una de las escuelas primarias de mayor renombre en la ciudad de Mérida, pues tiene 80 años, es la tercera generación de maestros que manejan la escuela. Ellos tienen niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y este modelo de medio interno. Contamos con un sistema de estudios pensados a la medida para las nuevas generaciones, así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo y que los alumnos estén listos para enfrentar los desafíos. Amigos, sobre todo a los papás y mamás que trabajan todo el día, el modelo de medio interno les ayuda muchísimo porque el chiquitín se queda en la escuela, un lugar con excelentes instalaciones, tienen el almuerzo, tienen una cocina formidable, hacen la tarea, practican el inglés, practican la computación, así es de que los chiquitines, aparte de estar divertidos, están en un aprendizaje continuo. Visiten el centro educativo calle 57 por 46 y 48, número 460, centro a una cuadra de la plancha, o márqueles 9991-617440. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Con este tema, recupera tu poder. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues, y hablando de, pues de esta energía, pues los conocimientos sin energía en tu ser de nada sirven. Es lo que cita aquí, ¿no? Y que por esto se recomienda primero sanar esas situaciones que drenan tu energía para recuperar precisamente el poder. Entonces, algunos de los caminos para comenzar precisamente a recuperar tu energía, pues podrían ser diferentes cosas que puedes hacer, ¿no? En primer paso, que es lo que aquí recomienda, es liberarte de tus deudas. Qué importante, ¿no? Sobre todo Sí. en un mundo donde el dinero manda, ¿no? Vivimos en este mundo capitalista, donde el dinero, donde las deudas te pueden matar, te acaban tu energía. Sí, la verdad es una preocupación constante cuando tienes una deuda y que muchas veces muy difícilmente puedes controlar, sobre todo controlar esos pensamientos de caóticos, ¿no? De lo que puede pasar porque tienes esa deuda. Esa es una. Y la otra, obviamente te brotan estos sentimientos que puede ser de miedo, puede ser de vergüenza, puede ser de coraje, puede ser de pues muchas emociones negativas que merman esa energía, ¿sí? Entonces. Sobre todo si debes, ¿no? O sea, es que yo creo, tú puedes tener una deuda, pero si la tienes planeada, si la tienes soportada, si estás pagándola, no te retrasas, pues no tienes problema, ¿no? O lo que le hemos llamado nosotros, Laura, la deuda buena. ¿Cuál es la deuda buena? Es aquella deuda que el dinero que te prestaron lo pones en un activo y un activo es aquel que te da dinero, o sea que va a pagar esa deuda. Esas son las deudas buenas. Por ejemplo, si pediste un préstamo y lo invertiste en un negocio, pues el negocio tiene que pagar la deuda. Ah, claro. Eso Okay. es a lo que yo me refiero, una deuda buena, porque las deudas malas, pues son las que usas para comprarte tus deseos o comprarte Pues sí, tu un cosa. auto que tal vez estaba fuera de tu rango de presupuesto, ¿no? Que también sucede mucho eso, ¿no? Apenas haces un negocio, crees que ya tu negocio va a pagarlo todo. Y empiezas a gastar en lugar de reinvertir ese dinero en el negocio. Y pues no sé, te compras un auto deportivo o alguna cosa ahí que pues para presumir y cumplir el ego, ¿no? Y que pues bueno, lo ideal hubiese sido que lo inviertas en el negocio para que siga creciendo o pague sus deudas. Entonces aquí, por ejemplo, pues nada más agrandas la deuda y eventualmente puedes quebrar el negocio, ¿sí? Pensando, ¿no? De cuántas cosas han sucedido a diferentes negocios que uno inicia, que no necesariamente tienen que ver si tuvo el negocio éxito o no, sino que fue mal administrado, ¿sí? Y a veces por esa mala administración se quiebra un negocio, ¿no? Entonces aquí, pues es importante pues tener esa conciencia y por eso el poder canalizar las energías. Por ejemplo, aquí, en lugar de canalizar su energía conscientemente a buscar el crecimiento seguro del negocio para que más adelante pudiera comprar ese auto deportivo, ¿sí? Canalizó su energía en su ego. Y eso puede provocar que se lo lleve todo al traste, ¿no? Bueno, Esas son las ah, pues sí, diferencias de cómo de cómo manejar manejar una deuda, esas totalmente. energías. Bueno, ok, pero ¿por qué no nos defines un poco más el ego? Ay, Dios, ok. Sí, El o ego. sea, ¿el ego qué es? Aquello que te impulsa, te lleva deseos, el que te compara con que yo quiero tener más que mi vecino. Ya te metí en problema. Es que el Para ego ser fin de es año. muy extenso y muy complicado, Robert. Pero en pocas palabras, cuando hablamos del ego, es que buscas lo que a ti te complace, a ti te conviene y a ti te beneficia. Eso es en pocas palabras eso. ¿Ok? Entonces, mi ego es el que me dice, pero ¿cómo tú me vas a hablar así si yo soy licenciada en no sé qué? Además, o yo soy el doctor fulanito, me tienes que hablar de usted. ¿Quién es usted para venirme a hablar de tú, por ejemplo? Ahí es un ego profundo, ¿sí? Que tiene que ver con que quién soy yo el título, ¿sí? Bueno, lo del doctor lo pongo como ejemplo, ¿no? Sí, Puede ser claro. ingeniero, No puede todos ser los doctores, está diputado, puede claro. ser lo que sea, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un ego que te esclaviza aunque no lo creas, porque estás al servicio de tu título. Y el estar al servicio en este caso, ¿no? ¿Sí? Al estar al servicio de lo que es tu ego te dice que eres, ¿sí? Puedes crear enemistades, puedes romper relaciones, ¿sí? Puedes provocar separaciones, alejamientos de seres queridos, porque ya no te soportan, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando del ego hacia uno mismo y hacia su título, pero pueden haber egos, no sé, de raza, de color, pueden haber egos de físico, de que porque soy muy guapo, ¿no? ¿Sí? Pueden haber egos por lo que trae tu cartera, ¿sí? Y como eso, pues hay muchísimos ejemplos, ¿sí? Entonces, pues el ego, a fin de cuentas, nos dicta quiénes somos y muchas veces es una idea arraigada en nuestra mente que realmente no es, porque a fin de cuentas, todo, mira, te lo pongo en un ejemplo, en un dicho muy fácil. Tanto el rey como el peón, cuando se termina el juego de ajedrez, se guardan en la En la misma misma caja, caja. ¿ok? Ese es un muy buen Todos dicho. vamos al mismo lado y todos trascenderemos de acuerdo a cómo estuvimos en esta vida, ¿sí? Si no aprendimos la lección que esta vida nos da, que puede ser que te trajeron para que ablandes tu ego y empieces a aprender un poquito de la humildad, que empieces a aprender un poquito de la empatía y del respeto al, pues ahora sí, al derecho ajeno o a los demás, ¿sí? Aunque sean humildes, aunque no sean licenciados o doctores, aunque no tengan un carrazo, ¿sí? Entonces, bueno, a fin de cuentas, a todos nos ponen en esta, yo creo, en esta vida para aprender algo. Y si no la aprendemos, la vamos a repetir en la vida que, si hay otra Las que te vida, toquen, en la si siguiente. es que te tocan. Pero bueno, ya me hiciste salirme del tema. No, no, no, no, está Vámonos a un bien. corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este último día del 2024. Para muchos, pues terminar un año es terminar un año de suplicios. Pero no, mire, son momentos de reflexionar, de agradecer, de estar profundamente conectado con nuestra energía, que de eso le estamos platicando esta noche. Pero antes de continuar con eso, déjeme decirle de nuestros amigos patrocinadores, Century 21 Grupo Oromas ME. Mire, es una reconocida agencia inmobiliaria a nivel global. Century 21, pues tiene, Grupo Oro tiene más de 30 años y acaba de llegar a Mérida. Ellos ofrecen una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Y tienen proyectos de inversión inmobiliaria muy interesantes. Por ejemplo, tienen unas naves industriales que usted invierte en el proyecto de las naves industriales y es muy redituable. Así es de que contacte a Century 21 Grupo Oromas ME, sobre todo en esa planeación que está haciendo usted para las próximas inversiones del 2025. Ellos tienen una sólida trayectoria global, un equipo de profesionales capacitados y certificados para brindarle una asesoría integral. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Márcales 99 92 26 97 89 o escríbeles contacto arroba c21grupooroME.com. Ellos se encuentran en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema: recupera tu energía propia. Y bueno, la última pregunta y lo que nos explicaste del ego. Déjame, te digo lo que me dice ChatGPT-4. Y Wow. dice, el ego es un concepto psicológico que se refiere a la parte de la mente humana que desarrolla una percepción individual de uno mismo y se encarga de mediar entre las necesidades instintivas, las demandas de la realidad y los valores y normas internalizadas. O sea, interiores, Interiorizada. interiorizadas. En la teoría psicoanalítica de Freud, el ego es una de las tres estructuras de la mente, junto con el ID y el superego. El ego actúa como un regulador consciente que busca equilibrar los impulsos instintivos del ID con las expectativas sociales y morales del superego. Además, en un contexto más general, el término ego también se utiliza para describir el sentido de autoestima o autovaloración de una persona. O sea, lo que nos decías, ¿no? Si te sientes producto terminado, pues tu ego va a ser grandísimo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cuando, bueno, hay que definir qué es producto terminado. Ah, Producto bueno, sí, terminado como el que es... decías del ejemplo del doctor, que ya siente que él es el, pues ya soy doctor y tú no me vas a venir a enseñar qué. Pero producto terminado también significa que ya lo sabes todo. Claro. Y que todos están mal y solo tú estás bien, ¿sí? Entonces, pues ahí obviamente la falta de humildad, de decir, todavía tengo mucho que aprender, la vida me puede enseñar y las enseñanzas indistintamente pueden venir de donde menos te imaginas. O sea, para una persona que su ego está muy alto por la posición que tiene, pues... Cualquier persona humilde, económicamente hablando, puede venir a darle una gran enseñanza, ¿sí? Claro. Entonces, o alguna situación, ¿no? Generalmente, las situaciones que más enseñan, tristemente, son las situaciones que nos meten en una, en un, pues en un problema, de, que las enseñanzas más fuertes en nuestras vidas llegan a través de un accidente o alguna cosa que nos toma por sorpresa y nos cambia completamente la vida, ¿sí? Por ejemplo, la noticia, no sé, de alguna enfermedad, de algún pariente o la misma tuya, ¿no? Entonces eso como que te quiebra y empiezas a ver el mundo de una manera diferente, ya dispuesto a recibir todo el aprendizaje y lo que puedas encontrar, ¿no? De repente te das cuenta que aquella persona que castigabas tanto o que reclamabas tanto y regañabas tanto, resulta que es la que realmente más cariño te tiene y más respeto te tiene y más te cuida, ¿no? Entonces, de veras que la vida da muchas vueltas y bueno, a fin de cuentas, tomando lo que dices del ego, pues esas son las enseñanzas que a veces nos tenemos que pasar por una situación difícil para cambiar esa manera o ese ego tan hinchado que a Y veces... bueno, creo que lo que estás diciendo, pues es producto de la cultura. Venimos de una cultura que nos han enseñado al individualismo, que tienes que ganarle al de al lado, que tienes que ser mejor que todos los que te rodean, que tienes que desarrollar ese superego para que puedas triunfar en la vida, ¿no? Y creo que eso, pues esas enseñanzas son las primeras que tenemos que aprender a reconocer para no perder esa energía que nos proponen aquí, la energía personal, porque esas desviaciones del ego, quisiera yo pensarlo así, es lo que te va haciendo perder tu energía propia, ¿no? Porque tú dirás, oye, paga tus deudas. Oye, a lo mejor es una persona que tiene mucho dinero y debe. Ah, Conocemos gente así. casi ¿Estás siempre de son los acuerdo? que más tienen, son los que ¿Estás de más deben. acuerdo? Y tienen dinero, pero lo deben. Y tienen el problema de que están perdiendo su energía. Por eso no pagan. ¿Sí, okay. sí me explico? Sí. Y entonces, pues notas, digo, amigos. A lo mejor usted también ha conocido gente que aunque tenga mucho dinero, pues es el que tiene menos amigos porque cree que todo el mundo le va a pedir prestado Porque no, de veras, digo, Es el que más se preocupa. sí, y Tú vive preocupado toda la vida, te ¿no? conviertes en esclavo de ese dinero, Ah, claro, por porque lo eso tienes que cuidar, te porque chupa la y entonces energía. empiezas a pensar que todo el que se te acerca es por tu dinero y no es por ti. Entonces, es una verdadera esclavitud este ejemplo que estás dando. Y que sí se da y que sí sucede y que, bueno, pues cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Y bueno, esta parte de canalizar tu energía creo que es muy importante, Robert, porque vivimos en la vida pues como borregos, ¿no? Siguiendo las tendencias de todos. Ah, no, pues es que tienes que verte delgadita y ah, no, porque la amiga ya se operó las boobies, tú también. O porque no sé quién se operó o se inyectó la frente o se operó las ojeras Y o hay vete gente a que se saber qué. endeuda con eso. Y tú también ya lo tienes que hacer. Entonces, esta imitación, de veras, nos hace falta esa conciencia de desenchufarnos de todo lo que está sucediendo alrededor y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿En qué me valoro a mí mismo? ¿Qué me apetece hacer yo por mí? Y si a la gente le gusta, bien, y si no, también. O sea, realmente hoy está sucediendo una situación tremenda con los jóvenes de preocupación, Roberto, que es las redes sociales. O sea, los jóvenes hoy necesitan ser aceptados por las redes sociales. Ya no te estoy hablando del amigo que está al lado. Te Sí, estoy hablando el teléfono, de que completos cuántos. desconocidos que están al otro lado de las redes sociales. Eso ya es un extremo muy grave Dependencia muy y fuerte. no hay esa desconexión como la que acabo de decir. Oye, tiene que valerte un verdadero sorbete lo que piensen de ti mientras tú te sientas cómodo contigo mismo. Que Sí. ahí viene esa pérdida de la Sí, energía tristemente. personal, ¿no? Sí, Y pero bueno, amigos, pues aquí estamos platicándole cómo recuperar esa energía perdida. Y bueno, la primera noticia es pague sus deudas, ¿no? Hoy que es fin de año, es un buen momento para hacer eso. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de fin de año, último día del año 2024. Deseándoles que esté usted festejando la despedida de este año y dándole la bienvenida al 2025 en reunión de su familia, sus amigos, con mucha gratitud, con mucho cariño. Y disfrutando, pues, la bienvenida de un año más, este ciclo que termina, pues que cada año, cada 365 días, lo tenemos que hacer y tenemos que festejar. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Mire, junto con nuestros amigos de Bester Consultores, Bester Consultores es un despacho de consultoría y educación. Desde 1993 nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, la mejora de la calidad de sus operaciones y sus servicios y el desarrollo de sus líderes. Y mire, Bester viene aquí a Fórmula en los Negocios, tenemos programadas sus intervenciones en programas especiales y viene junto con sus clientes a los que pues ellos han estado trabajando en este enfoque estratégico, como es el caso de Procer. Procer es una empresa que desde hace 30 años hemos realizado satisfactoriamente la construcción de obras dentro y fuera de la República Mexicana. Y vienen junto con Bester a platicar con ustedes aquí a Fórmula en los Negocios. Y bueno, no es más que el objetivo de recibir testimonios y aprender de lo que Bester y Procer están haciendo para llevar a Procer a donde está. Procer es una de las constructoras más importantes a nivel nacional. y ha tenido un desarrollo importante. Y es importante que con su testimonio nosotros aprendamos pues, lo que están haciendo en estos procesos estratégicos que maneja Bester. Así es de que búsquelos los programas que ya tenemos con ellos en nuestra página de Facebook Live o YouTube y vuelva a escucharlos. Créanme que es un aprendizaje profundo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema. Recupera tu poder, recupera esa energía. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Sí, y bueno, aquí lo que menciona también es que para experimentar la prosperidad, pues necesitas ser libre primero, libre de toda clase de deudas, como dice, ¿no? Y así que empieza por pagar poco a poco, de esta manera, pues el acreedor ya no tendrá que ese poder sobre ti. Aquí lo que cita es que la deuda es una manera de controlar el mundo. Cuando un país está endeudado con otro, también es controlado por él mismo. De igual manera, sucede entre una persona y otra. Bueno, pues Pues sí, sí, pues pues creo. en el mundo occidental, bueno, ya también en el mundo oriental, donde el capitalismo es el que manda, ¿no? Por eso dice allí que el que controla la deuda es una manera de controlar al mundo, ¿no? Y fíjate lo que habla en cuanto a la energía. Dice, la deuda trae consigo preocupación, angustia, escasez, malestar y muchas más cualidades de los estados del ego para el deudor. Es decir, trae bajas vibraciones, mientras que para el acreedor trae seguridad, control y poder, altas vibraciones. Sí, o sea que el que te tiene agarrado del pescuezo, pues sí, hace contigo lo que quiere, ¿no? Y hay muchos, Triste, hay triste. muchos agiotistas en el mundo, ¿no? Tristemente, pues no son agiotistas, pues el banco, por ejemplo, cuando tienes deudas en el banco, o entiendas que mejor no menciono los nombres, esas tarjetas, No les recuerdes a muchos sí, a esta que hora, aprovecharon ahí su claro, buen porque fin. Así es. Entonces, pues aquí lo que dice, sobre como ya todo, hemos dicho, seguirás atrayendo lo que experimenta tu corazón. Pues sí, es que eso es lo que dice, las consecuencias de endeudarte no siempre vienen en las letras chiquitas. Es algo enérgico y por lo tanto invisible. No te has endeudado solo físicamente, te has endeudado enérgicamente y vives experimentando las cualidades de los estados del ego, mientras que los acreedores experimenten las de los estados del ser. Bueno, eso habría que explicarlo. Como ya hemos dicho, seguirás atrayendo lo que experimenta tu corazón. Sí. Bueno, aquí obviamente pues este libro, Robert, es muy extenso. Ahorita solamente estamos hablando del poder, pero bueno, los estados del ser, híjole, tenía yo apuntados por acá todos los estados del ser, son varios, ¿sí? Y pues bueno, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Déjame ajá. veo si los encuentro, pero Pagar bueno. tus deudas es como perdonar. Hasta que lo haces, te sientes libre y es necesaria la libertad para poder sentir la prosperidad en su máxima expresión. Fíjate, hacía tiempo que no escuchaba yo esto. Ya habíamos hablado de este tema, pero reflexionar sobre esto de paga tus deudas es como perdonar. Y es liberarte. Y de veras, tienes razón. El saber que no tienes esas deudas porque las pagaste, pues verdaderamente te sientes libre, ¿no? Digo, Ah, sí. sin esa carga encima de que tiene uno, ¿no? En el reino de los cielos donde existe la abundancia de oro, está en tu ser y necesitas sentir la prosperidad en tu corazón para manifestar la riqueza en tu vida. Qué interesante reflexión, me hizo recordar toda la filosofía de la ley de la atracción y de la abundancia. ¿A poco no? El reino de los cielos donde está la abundancia de oro está en tu ser. O sea, fíjense amigos, no en que acumules riqueza. O bueno, si acumulas riqueza, pues qué bueno, pero que tengas una visión clara de para qué te sirve esa riqueza y esa es tu propia energía, porque hay gente que pues acumula mucha riqueza y sigue teniendo su poder. ¿No? Pues sí, pero depende cómo maneja eso, Por si eso, que lo maneje con... a lo que me refiero es de que no es la cantidad de dinero la que te Ah, da sí, el no. poder. Es cómo manejas tu energía la que te Exactamente. da, hablando de... Que pues bueno, obviamente hablaríamos de manejarlo con el amor, ¿no? Con la, pues, con compartir, con buscar el respeto, el bien común, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a fin de cuentas, realmente habla mucho de las deudas, ¿ah? ¿Eh? Yo no encuentro otra cosa. Libérate de tus límites, o sea, bueno, pues también aquí habla de que el odio repele y el amor une. Eso es una gran reflexión. Pues sí, porque hay muchas personas que desean la riqueza, pero se la viven criticando a los ricos, ¿no? Pero cuando ya son ricos dicen que son humildes y que ya todavía no tienen. Bueno, ahí te la dejo. Bueno, Que ajá. no tiene que ser con que si tienes o no tienes, ¿no? Es lo que haces con lo que tienes, Robert, a fin de cuentas. Pues sí, o como aquel dicho que Como mucha gente el piensa que el dinero es malo y que hace eso es la perturba a la gente. No, no es cierto. Es la gente que ya de por sí es como es y que cuando precisamente tiene ese poder, porque puede comprar a la gente, puede comprar lo que quiera, ahí es donde vemos realmente de qué estaba hecha esa persona. Porque con el dinero puede hacer maravillas. Bueno, ve a, ¿cómo se llama? Al de Microsoft, Bill Gates. ¿Qué ha hecho con todo ese dinero? Lo pues dona. ayuda a mucha gente. Lo dona Su y fundación ha es. hecho fundaciones, etcétera. Entonces ha hecho mucho bien a la humanidad versus otros que ya hasta en política se meten y no Y al precisamente contrario, siguen explotando a la gente, a la sí. gente. Creo que Most está por allá. Vámonos. Pero bueno, vámonos. Esta fue otra emisión más de Fórmula en los Negocios. Espero les haya gustado y que tengan un feliz... Una feliz noche de Año Nuevo. Bien, gracias Laura. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, feliz año 2025. Nos escuchamos mañana.